Vamos a leer la escritura en el original hebreo, en el capítulo 36, 17 y 18 del libro de Shemot. Vayash lulaot hamishim al sefat hareya hakitzonar במחברת בחמישין לולאות עזה על שפת חייריה החוברת השנית. היה אש קרזי נחושת חמישין לחבר את האוהל להיות אחד. La escritura dice en el libro de Éxodo, capítulo 36, 17 y 18, hizo además 50 lazos en la orilla de la cortina que estaba al extremo de la primera serie y otros 50 lazos en la orilla de la cortina final de la segunda serie. Hizo también 50 corchetes para enlazar la tienda, de modo que fuese una. Hemos venido relatando la construcción del Mishkan, los elementos que lleva, la hermosura del mismo, y lo importante que tiene que ver el Mishkan y la familia, el tabernáculo y la vida, el ser humano en sí mismo, que es un tabernáculo viviente, un tabernáculo andante. El énfasis de esta hora es la familia en sí. Una familia se compone de demasiados elementos. ¿No crees que eres simplemente tú y tu esposo o tú y tu esposa? Los elementos comienzan atrás. Son tus suegros. Son tus parientes. Son tu entorno, luego vienen a ser tus hijos, los hijos de tus hijos, y todos se van entrelazando, de tal manera que cuando los lazos crecen, se convierten en una sola unidad. La palabra Al-Sfat, que aparece en hebreo para definir los lazos, son los lazos de amor que al unir cada uno de los corchetes convierte las cosas de tal manera, como dice en el verso 18 del libro de Shemot, que la tienda se enlaza de modo que fuese una unidad. ¿Es tu casa una unidad? ¿Cuáles son los lazos con los que unes tu hogar, con los que unes tu casa, los miembros de tu casa, de tu familia, los miembros de tu sociedad? ¿Con qué lazos estás atando tu tabernáculo? ¿Tienes lazos, tienes cuerdas de amor? ¿O al contrario, los lazos con los que atas son lazos de odio, de rencor, que han ido amalgamando tu vida con las cosas de este mundo? El tabernáculo tenía muchos elementos que al final el nombre es tabernáculo. Como una casa que tiene cimientos, que tiene paredes, que tiene techo, el tabernáculo los tenía todos. Eran elementos llenos de oro, plata, cobre, madera, pero por encima había sabiduría, había bendición del cielo, habían sabios de corazón, había amor, había dadivosidad. Todo lo que se hizo en el Mishkan se trajo con personas que lo dieron de corazón. Así debe ser construido el hogar, con el corazón, traer voluntariamente, hasta que se diga, no traigas más, es suficiente. Sobra que se puedan mencionar esas palabras en tu casa, en tu hogar, en tu tabernáculo, en tu familia. Que los elementos que compusieron el tabernáculo o el Mishkan, con el cual comenzó la adoración en grupo, el sitio donde se unían todos para honrar y glorificar el nombre más sublime que existe sobre la faz de la tierra, que esos elementos sean los que te motiven hoy para madrugar, trabajar y hacer las cosas necesarias que mantengan tu tabernáculo en unidad. Unidad no es lo mismo que revoltura, no es lo mismo que todos estén en un solo lugar, a que todo esté unido perfectamente con lazos de amor. Nuestra sociedad se cae a pedazos. Es porque no existe tal unidad. La gente va en una dirección, todos desenfrenados, a buscar sus propios propósitos. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién es más listo que el otro? ¿Quién le vende a alguien un producto más caro que otro? ¿Quién saca provecho de otro? ¿Quién saca ventaja? En la construcción del Mishkan, todo llevaba una armonía. Las cosas de oro iban en un lugar, las cosas de plata en otro, las cosas de cobre en otro. Lo de madera iba en un lugar, las pieles en otro. Pero lo más importante era el lugar, el Kodesh HaKodashim, donde la presencia divina estaría. Ya hemos dicho, un Mishkan sin la presencia de Elohim no sirve. Tu hogar, tu vida, tu alma, tu ser, sin la presencia del Elohim viviente, es nada. Y eso es el triste resultado de nuestra sociedad. Caminan sin Elohim y sin leyes. Sin leyes que gobiernen el alma. La gente obedece las leyes seculares porque sabe que serán penados para pagar una multa. Pero no funciona así con el Elohim viviente. Tienen que ser que cumplamos porque estamos enlazados con cuerdas de amor con Él. Que el Rey del Universo nos haga temblar, que podamos entender que ese Mishkan que se erigió, ese tabernáculo, tenía que tener todos los elementos mencionados para que funcionase y llegase a ser una unidad perfecta. Que Adonai te dé la fuerza, hermano mío, para que seas uno en pensamiento, uno en obra, uno en testimonio, uno en tu hogar, uno en tu sociedad, que seas el mismo, aunque lleves diferentes facetas, cada una de ellas te identifique como uno. El Rey del Universo te ayudará si te entregas en sus manos. Que Adonai te bendiga, hermano mío, hermana mía. Que Adonai te guarde y Él logre hacer de tu hogar una unidad, como el tabernáculo era una unidad. Shalom, Kol Tuv.